Iban pasando los años que se quedan, uno más vivido y otro menos por vivir. Se van perdiendo las canciones escuchadas y van naciendo las que nunca oí. Los zapatos viejos colgados del alambre, niños traviesos corriendo tras el balón. En la esquina te venden las clandestinas, junto a la casa la tienda se abre ya. Martín va con su borrachera a cuestas, a dos cuadras viene una peregrinación, que ya la Virgen le trae a mi abuela. Perros hambrientos escoltan el batallón. Fin de semana los puestos van llegando, las maravillas comienzan a brillar. Unas legales y otras no lo son tanto, las colombianas comienzan a sonar. Frutas, verduras, ropa y zapatos, las galerías de la clase popular. En el camino quedaron los amigos, cómplices de los juegos y del balón. Andares distintos nos llevaron caminando por el sendero que cada quien tomó. Unos mal que bien, ahí la vamos llevando. De muchos otros no volvimos a saber. Las añoranzas de volver a aquel barrio que por sus calles un tiempo me vio crecer. La sensación de salir a la calle sabiendo que muchos te van a conocer. Ver que don primo me manda por las paletas, que las traiga de la tienda de don Chabel. Las añoranzas de volver a aquel barrio que por sus calles un tiempo me vio crecer. La sensación de salir a las calles sabiendo que muchos te van a conocer.